corrupción. Da igual, da igual. 500 inmigrantes ahogados en el mar. Da igual, da igual. 100 más de violencia doméstica. Da igual, da igual. 200 yonkis se quedan en la acera. Da igual, menos que un concejal. La vida que más vale. Ya sabemos cuál es. La vida que más vale. Es la del puerco que te quiere joder. Otro preso ahorcado en el talego. Da igual, da igual. Un chaval más muere apuñalado. Da igual, da igual. Niñazos burgueses matan indigentes. Da igual, da igual. Mi vida, la tuya y la de los demás vale menos que la de un concejal. La vida que más vale. Ya sabemos cuál es. La vida que más vale. Es la del puerco que te quiere joder. Su accidente laboral, me da igual, me da igual. A cada concejal su accidente laboral, me da igual, me da igual. A cada concejal su accidente laboral, me da igual, me da igual. A cada concejal su accidente laboral, me da igual, me da igual.